hacer yoga en la playa y en la arena. Gusta dibujar el atardecer, mirando el mar, el que vaya a llover. Miau, miau, la gata de Marchitos. Le gusta el atún y pelea con la Jacinta. Se tira al sillón, persigue al ratón. Es muy regalona, se ganó mi corazón. Persigue al ratón, es muy regalona y se ganó mi corazón. Son, son, son, son. Son, son, son, son. Son, son, son, son. Son, son, son. Wow, wow. A la bellotita le gusta jugar. A la bellotita le gusta comer. Siempre persigue al Juan. Abraza al Hernán y te da su cariño hasta el amanecer.